Fernando Caradima, sacerdote chileno expulsado de la Iglesia Católica y condenado por el Vaticano por abusos sexuales, falleció este domingo. Según el certificado de defunción, Caradima falleció por bronconeumonía, insuficiencia renal, diabetes e hipertensión arterial. En 2011, Caradima fue encontrado culpable por el Vaticano de varios cargos de abuso sexual y sentenciado a una vida de penitencia y oración. En septiembre de 2018, el Papa Francisco lo expulsó de la Arquidiócesis de Santiago. En el ámbito penal, no fue imputado porque los crímenes habían prescrito. Moderna ampliará el tamaño de su ensayo de vacuna contra el COVID-19 en niños más pequeños, dijo la compañía en un comunicado a CNN el lunes. La empresa de biotecnología no buscará la autorización de uso de emergencia para la vacuna hasta más tarde o principios del próximo año. Moderna no tenía cifras sobre cuántos niños adicionales incluirá ahora el ensayo. La vacuna de Moderna está actualmente autorizada para personas mayores de 18 años. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo la semana pasada que los niños menores de 12 años podrían ser elegibles para recibir la vacuna contra el COVID-19 pronto. El lago Powell, el segundo embalse más grande de Estados Unidos, cayó a su nivel más bajo registrado desde que se llenó por primera vez hace más de 50 años. La disminución de los niveles de los embalses se debe a que más del 95% del oeste del país experimenta condiciones de sequía. El nivel del agua en el lago Powell, entre los estados de Arizona y Utah, y en el lago Mead, entre Arizona y Nevada, el cual es también el embalse más grande del país, ha disminuido a un ritmo alarmante este año. Los dos embalses de la cuenca del río Colorado proporcionan un suministro crucial de agua potable y riego para la región, así como generación de energía hidroeléctrica. En la India aumentó el número de muertos por las inundaciones y deslizamientos de tierra en el estado occidental de Maharashtra. Hasta el momento, se han reportado 180 fallecidos. Desde el jueves, Maharashtra, junto con los estados vecinos, ha recibido fuertes lluvias. El Departamento Meteorológico de la India pronosticó que las fuertes lluvias continuarán hasta el martes en varias partes de la región. El equipo de gimnasia femenino de Alemania renunció a los uniformes con corte de bikini y optó por las versiones de cuerpo completo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Los trajes cubren las piernas hasta el tobillo y contrasta con los leotardos de corte alto que usan muchas otras gimnastas en los Juegos Olímpicos. El equipo alemán también usó esos leotardos durante su entrenamiento en el centro de gimnasia Ariake y antes de las Olimpiadas ya lo habían estrenado en abril en los campeonatos europeos de Basilea en Suiza. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Atlanta les informó Abel Alvarado. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Aprende de forma fácil sobre presupuesto, ahorro y crédito en www.tubalboaconsentido.gob.pa. Superintendencia de Bancos de Panamá. DHL Express, tu aliado para envíos de e-commerce internacional. DHL y Superintendencia de Bancos presentaron CNN Radio Noticias. ¿Vendes por internet y quieres expandir tu negocio al mundo? Con DHL, tu negocio se mueve a la velocidad de los clics. Escribe a cotizaciones.pa@dhl.com o visita tu tienda DHL más cercana y pregunta por las tarifas especiales de e-commerce para emprendedores. María, te noto preocupada. Sí, Jorge, tengo atrasos en el pago de mi hipoteca residencial porque mi contrato de trabajo está suspendido. Tranquila, escucha con atención. Se anunciaron nuevas medidas para que aquellos deudores con restricción temporal de liquidez puedan lograr una reestructuración de su crédito. Acude a tu banco, explica y documenta tu situación económica y formaliza la reestructuración. Gracias por el dato, Jorge. Me voy ya para el banco. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Lo que sigue. Los 80 a las 7. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas, y para el mundo en www.